Aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Tengan amigas, amigos que nos escuchan en ABC Radio 760 de AM y también en www.abcradio.com.mx. Este es su programa Aquí Entre Nos. Y pues de antemano les damos nuestros teléfonos para que nos hablen: el 5518-7760 y el 01800-581-8248. También tenemos un correo electrónico aquí entre nos, @abcradio.com.mx, y también los notipoemas www.notipoemas.co.cc. También puede escucharnos y vernos a través de radioamlo.tv. En esta ocasión les acompañamos en la operación David Muñoz, Roberto Hernández en la voz, en ausencia de Beatriz Pérez Dávila, y lo dejamos con el titular de este programa, Jorge Saldaña. Muy buenos días, ¿cómo te encuentras? Mi querido Roberto, mucho gusto, buenos días, ¿cómo te va? Aquí un poco desveladón, pero muy bien. Con un día que parece que es un día preciclónico, hay sol, pero hay norte, lo cual da un espíritu de tragedia medio raro a la vegetación veracruzana, un poco ronco, pero en fin. Muy bien, mi querido Roberto, pues nosotros, sí, estuve en Jalapa, Manderilla, en toda mi región, vi gente, amigos, y puedo constatar y ver que hay varios Méxicos. Para principio de cuentas, diré que hubo y que hay en México dos criterios. El criterio fundamental de al pueblo pan y circo, de dadas hasta puñaladas, la Disney, de Disney, disneylización del país es evidente. El triunfo total de los medios de comunicación como modus operandi para gobernar se manifestó. No podemos inculpar al pueblo de México. Llevamos, de que yo soy testigo, 60 años de aleccionamiento, cómo aleccionar al pueblo para que sea, para que actúe. Oí una palabra ayer de, ¿cómo se llama mi amigo de la Peña? Un gran maestro, Ernesto de la Peña, para actuar de consuno. Es decir, no, ahorita no puedo ver los diccionarios, pero actual como si fuéramos uno. Ut sint unum. Ya, ya estoy con cosas así, pero es 16 de septiembre, pero en fin. Para actuar conjuntamente. ¿Qué es lo que convenía al poder? Aquí hay que ver también que todo trasciende, sube y se plantea en un plano superior a un individuo que se llama Felipe Calderón Hinojosa. Es actuar siguiendo una filosofía. Esa filosofía tiene un objetivo: el poder, el dominio, la mercantilización, es decir, vender, convertir todo, todo es todo, en algo cambiable, en algo monetario. Y voy a tratar de traducirme a mí mismo. En este momento, México, que pasa por una transformación, y esa transformación es hacer un país objetivo. Objetivo es el objeto, es decir, ¿dónde está el objetivo? Y ese objetivo hay que conquistarlo. ¿Cómo? Acomodar lugar. Y ese acomodé lugar tiene muchos elementos. Somos un pueblo fiestero, bicicletero. Hay un dicho que dice que para México, dadas hasta puñaladas. Al pueblo pan y circo. y se utilizan todos esos métodos y la televisión va en medio, ya tiene usted que desde hace 3 o 4 horas estoy buscando en los medios de comunicación que me digan qué pasó en el grito de Andrés Manuel López Obrador. Y la televisión que todo informa, la televisión que dice llame, nosotros vamos, la televisión que dice el primero con las últimas, no dice una sola palabra. Porque a la televisión no le importa sino poner un solo mensaje. Y ese mensaje es: todo va bien, no me importa que comas, me importa que sigas comprando. Para tal efecto, tenemos que mantener una libertad de expresión patrocinada. Sí hay censura. La censura en México es aquella que prohíbe. No hay que decirlo. Fíjate, Roberto, no hay una orden que le diga a alguien, seguramente que no la hay, no digas qué pasó en la Plaza de las Tres Culturas. Es que solitos los locutores, pero locutor como concepto estricto de una actitud de censura antilibertaria, que dice a mi patrón, al establishment, a las tiendas, a los bancos, a Slim, a las asociaciones de comerciantes de México, a la iglesia, le conviene que yo calle esto, ergo yo, locutor, lo callo. Sí. Ese es por una parte. Por otra, el espectáculo en México, hoy más que nunca ha demostrado ser utilitario, ser de utilidad para el dominio popular. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho un pueblo, yo también he colaborado. Hemos hecho un pueblo herible, susceptible, lesionable, débil, convencible. Al pueblo de México lo convencen de que una pasta fría y una caliente lo puede adelgazar. Lo han convencido con mujeres desnudas, a la mujer la han convencido utilizando sus propios ganchos de la mujer, cosa la han convencido de que puede ser alta y muy bella y muy delgada. Y la constitución física de nosotros los mexicanos no es ser ni altos, ni bellos, ni esbeltos, ni tener un cuerpo de sílfide. La televisión lo compensa. La televisión comenzó, y la imaginería mexicana, a decirnos que como México no hay dos. Porque alguien preso en las redes de la vanidad es un hombre débil, tiene su lado flaco. El lado flaco del mexicano es el mismo, su país mismo. El hecho de que salgan 5 alebrijes o 20 gentes, como Disneylandia, como Hollywood, con otro concepto del espectáculo, el mexicano abre la boca y ahí está. Y luego vienen los micrófonos para decir, ¿hace cuántas horas que viniste? El mensaje es, si tú viniste hace 4 horas, es que te interesa mucho ver nuestro espectáculo, hecho a la imagen de la televisión. Si te interesa mucho tu espectáculo, te voy a mostrar como un ejemplo de entrega, de patriotismo, por una parte. Y eso quiere decir que lo que yo hago es excepcional. Yo, poder, soy muy buena onda, soy muy buena gente y muy complaciente y te doy a ti. Lo que no dicen es que ese entrevistando, o esa entrevistada, o ese niño, o ese señor, o esa señorita, no terminaron su tercer año de primaria. Son hijos de un hogar desarmonizado. tienen una subalimentación de hace 20 siglos, de hace 20 años, 30, 40, 50 años. Su única fuente de cultura y sus parámetros de conocimiento son los programas de la televisión, la telenovela. Y que para ellos el tiempo no tiene un valor. Si dicen, órale, nos vamos al Zócalo y allá dormimos, órale, sí, en busca de una aventura. No son elementos pensantes que digan, que puedan verdaderamente avalar la bondad, lo óptimo de una acción, de una ideología, de una filosofía. Es como, por ejemplo, en toda la provincia, sí, había 40.000, 50.000 gentes, sí, pero para ver a la banda Chiquero, sí, o a la banda Cuina. No, a una de las, ¿cómo se llaman? De las franquicias de Maguey o del o Recodo, ¿no? Maguey, o pero Maguey. Franquicias, digo, porque ves, sí, que ahora ya las franquician esas bandas. Sí. ¿Qué significa el hecho de que a la provincia le den un alimento de tan bajas calorías cuando con un trombón de gente obnubilada en el mar de la ignorancia y del analfabetismo le dan eso? No significa nada, porque el pueblo de México se ha convertido en un objetivo con un sombrero de 2 metros, que es la ridiculización de Hollywood de lo mexicano. Es como si para los franceses tomaran como símbolo al padrote francés de Pigalle, con un cigarrillo en los labios, una bufanda, una camisa negra, explotando a una prostituta. Como si los españoles agarraran una gitana que se levanta las faldas, con un pañuelo amarrado en la cabeza y unas arracadas de oro, coqueteando y meneando las caderas, sí, para buscar un cliente. Sí, son símbolos que graciosamente o no graciosamente, pueden representar ciertas características de un pueblo. Por eso es criminal que a nosotros nos den como un símbolo aceptable, y el fútbol ha servido mucho para eso, al sombrero de 90 centímetros de ancho con una copa alta, que se utilizaba así en cierta época de México y que de ahí se haya ridiculizado, no hay problema. Lo que se ha encargado la televisión es de que ese sea el símbolo de México. ¿Por qué? Porque nos degrada. Y todo lo que sea degradar al pueblo es bienvenido para la imaginería, para lo visual de la televisión. ¿Por qué? Porque no nos hace crecer, porque nos deja donde estamos. Y para dominar convenientemente a un pueblo, como dice Chomsky, hay que hacer lo indecible para mantenerlo en su ignorancia. Expectante y con la boca abierta diciendo guau, cuando pasa un coloso sin espada y sin armas que representa el espíritu libertario de México. Uh-huh. Mientras abajo una batería de tanques destructivos y un ejército verdaderamente bélico desfila, porque esos sí tienen armas. En cambio, el coloso que representa a México no tiene ni siquiera las armas fundamentales con las que se hizo la independencia ni la revolución, porque es peligroso darle al pueblo la imagen de un pueblo que tenga armas. Ni armas espirituales, ni mucho menos armas físicas. ¿Cómo la ves, mi querido Roberto? O peor aún, ves que el coloso este que pusieron tiene un pedazo de mango de lo que fue un machete, como diciendo, te rompimos tu arma, lo único que tenías para defenderte, Jorge. Bueno, es el coloso de, ¿cómo se llama allá? ¿Dónde iban a ser? ¿El aeropuerto? Ah, de Atenco. El coloso de Atenco, que sirvió como símbolo de la impotencia, de la infertilidad. Sí. Que le ponen un coloso, que es que un coloso, ¿Sí? Con un coloso que ya salió de la batalla. No, un coloso que no tiene armas para luchar, que ese es el ideal del mercantilismo de una nación. Tener un pueblo sin espadas. Pero ya no digamos evidentemente que no estoy apelando a la espada que hiere, sino a la espada del conocimiento, de la cultura, de la evolución. La espada de la democracia está rota. Porque un coloso que representa a la etnia, a la raza, al mexicano, tiene que ser un coloso consciente. Y para ser consciente se necesitan tener armas. Sí. Y este coloso que nos hizo un mamón ahí que está saliendo a decir yo lo hice, y que es como el símbolo de lo verdaderamente mexicano, es un coloso que está grandote pero esclavo, que es el ideal. Despojado de su arma, Jorge. Su arma rota. Exactamente. Jorge, vamos a realizar una pausa y volvemos rápidamente. Adelante. A nuestro programa en ABC Radio. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Y estamos de regreso aquí en su programa, aquí entre nos, en ABC Radio. Les recordamos, pueden hablarnos al 5518-7760 y el 01800-581-8248, la Lada sin costo. También nuestro correo electrónico está a su disposición, aquí entre nos, @abcradio.com.mx. Jorge, y pues volvemos contigo hasta Jalapa. Sí, Jorge, ¿me escuchas? Fíjate, mi querido Roberto, que hay otro aspecto que también quisiera subrayar. Es el poco afecto, el poco cariño que el hombre de poder tiene por estas celebraciones y por el sentimiento del pueblo. Es evidente que esta fiesta tan sensible para todos los mexicanos ahora algo ha muerto en la consideración de nuestro bagaje, de nuestro equipaje patrio. ¿Cómo explicarme esto a mí mismo? Es decir, que para el que habla, para nosotros, estos primeros aspectos del patriotismo, llamémoslo, comenzaba cuando los viejos de la casa, gordos, quizá no muy ligados al ejercicio, iban a marchar allá por la Segunda Guerra Mundial, porque hicieron en aquella época que los señores que eran las reservas, imagínate tú, un engaño demagógico y todo, sí. Pero la gente, y entonces decía yo, ah bueno, esta es la patria, ah bueno, entonces hay que marchar, ah 15 de septiembre, la marcha Zacatecas, o la orquesta de banderilla, y allí va todo el mundo sintiéndose verdaderamente patriota, un sentimiento de amor interior. Después, con tanto problema de la vida y de todo, pues ese sentimiento se acrecentaba o disminuía con los malos gobiernos, como decía mi mamá, ¿qué haremos con los malos gobiernos? Y entonces, era ya la situación de ella ya muy grande e inconsciente de la vida política, pero diferenciaba muy bien, teniendo, por ejemplo, que el gobierno estaba en la trinchera contraria del pueblo. Se vislumbraba entonces que el gobierno quería dominar, mangonear, y que se portaba mal con un pueblo y que hacía lo indecible para poder dominarlo. Esas maneras de dominio fueron por muchos aspectos, y esos muchos aspectos vienen a resumirnos, a desembocar ahora en un dominio electrónico, mediático, televisivo de un pueblo para mantenerlo como el coloso. Grande, trabajando, sin armas, y sin protestar. Claro, y si no tiene armas, pues cualquier inconformidad que tenga resulta, como decía mi papá, nugatoria. ¿Qué quiere decir? Que vale para pura madre, no, que no sirve para nada. Entonces ahora con la televisión, evidentemente que todo cambia. Todo cambia. No hay posibilidad, no hay para dónde hacerse. Como diría todo el mundo, aquí usted traga o no traga. Es evidente que la televisión tiene una sed insaciable de poder. Que el fútbol, yo lo hago. Que la alimentación del mexicano, yo la hago y gano dinero. En todo gana lana. Porque no da paso sin guarache. El concepto poder, hasta una época en la que a mí me tocó, nosotros no ponemos y no nos metemos a la política, decían los jefes de antes, televisivos. Nosotros nos aprovechamos de que nos compren tiempo. Fíjense ustedes, vender tiempo. Y después, poco a poco, la televisión cambió. Y dice, si es poder, me uno a él. Y de estar unido, el de la fuerza soy yo. Yo hago al poderoso. Y entonces es el coloso y una mano gigantesca, celestial, que desde arriba tiene los hilos del coloso, que se mueve por hilos. Ahora me pregunto, no, y le pregunto a los psicoanalistas, a mi querido Lara Peinado, sino a lo mejor el coloso sin armas o con una espada cortada, es el concepto de poder en México, movido por una fuerza celestial electrónica, y que al mismo tiempo que nosotros, pues tiene una cierta esclavitud de no tener para dónde hacerse, porque hay una fuerza superior al coloso que gobierna, que lo está gobernando a él a su vez. Es pregunta, porque no tengo la respuesta. Yo hasta el momento había visto que ese muñecote que me caló, me impactó, no por lo grande, sino por lo desarmado. Fíjense lo que significa un poquito el hecho de estar desarmado ante un mundo que necesita, reclama, pide y exige estar armado para reclamar, para defenderse. Y la principal defensa es la monstruosa necesidad de que en el mundo, para defenderse de un poder omnímodo, de un poder total e injusto, haya que tener miles de comisiones que defienden los derechos humanos. ¿Para qué caramba sirven tantas leyes, tantas supremas cortes, tantas televisiones? Que no puedan preservar como fruto de la cultura los derechos a los que tenemos derecho, valga la redundancia, los derechos a que como humanos tenemos derecho, pues, a los derechos que nos merecemos. No tiene que haber comisiones de derechos humanos, y en México más que en cualquier lugar del mundo, donde no vivimos estrictamente en un estado de derecho. Y digo que no vivimos así, porque si de 100 delitos se castigan 2 o se investigan 3 o 4, la gran mayoría de los delitos quedan impunes. Y eso no lo va a arreglar el desfile del bicentenario televisivo. Bien, por el contrario, nos va a enseñar y enseña a la juventud lujambia de nuestra época, la juventud lujambia le va a enseñar que el patriotismo, el amor a los héroes, la historia, la realidad de un país constituido es un desfile al estilo de Hollywood. ¿Qué te parece mis disquisiciones, mi querido Roberto? Pues bueno, Jorge, es que sí, de veras, vimos un espectáculo medio... No te oigo, mi querido vimos Roberto. Vimos un espectáculo muy raro el día de ayer. Esas extrañas combinaciones, como lo mencionabas, dignas de Hollywood o de un desfile que no parecía ser el de las fiestas patrias. De hecho, yo pues no recuerdo haber visto tampoco algo así en Estados Unidos siquiera, cuando hacen 4 de julio, cuando hacen el Día de Acción de Gracias. Es algo muy diferente, muy era distinto el, a lo que... el tazón de la rosa. Pero todavía sigue teniendo un toque tradicional, justamente el hecho de que pues lleguen las caravanas con carros alegóricos, con flores originales. O sea, no se pierde la esencia ahí, y eso que estamos hablando de Estados Unidos. Lo que pasa es que también es otra cultura, hay que verlo. Sí, sí, sí. ¿Explicó? Exactamente, Jorge. O por ejemplo, lo que se ve en París cuando es en los Campos Elíseos la gente... El 14 de julio. O incluso en noviembre cuando es la caída del muro de Berlín, donde pues que yo recuerde no... Bueno, o sea, realizan actos oficiales en algún pedacito del muro, pero realmente la fiesta del pueblo es... A lo largo de toda esa línea amarilla que ahora hay en Berlín, ¿no? Sí, bueno... Distinto a lo que vemos anoche. Lo que yo podría decirte de lo poco... Bueno, no poco que vi, pues ya he visto y ver lo mismo, ¿me entiendes? Sí. Es el hecho de decirle al pueblo, fíjate que nosotros tenemos una manera televisiva de interpretar el espectáculo y el show popular. Tú eres un pueblo cohetero, bicicletero, fiestero, dadas sus apuñaladas... Y vas a ir a ver a nuestros espectáculos. A nosotros nos interesa la cantidad. El concepto televisivo es cuantitativo. Sí. Es cuántos fueron, no quiénes fueron. Queda como resultado una frase conocida en México, que tú también ya has oído. Haiga sido como haiga sido. Por ejemplo, digo, oye, ¿cuántos había... en el parque de Banderilla? No, hombre, había 15,000 gentes para un pueblo pequeño, digamos. ¿Y quién tocó? La banda Rastacuás. Ahora, imagínate la banda Rastacuás. Uh-huh. Con trombón. Una vieja que enseña lo que tiene que enseñar y se mueve como desaforada. Para que grite el presidente municipal, vivan los héroes que nos dieron patria y libertad. La gente que no ve espectáculo, que no tiene 2 pesos para comerse una garnacha, va. No es su culpa. Va a ver a Belinda, la cantante del Bajío, y a la banda Rastacuás. ¿Eh? No son culpables. No tienen nada que hacer. No tienen en qué llenar sus noches frías, o anegadas o inundadas. Y quieren olvidar, y la mugrosa televisión que está ahí les dice que Belinda y la banda Rastacuás es lo mejor. El político aprovecha eso y dice, vengan. Y le importa decir al otro día, hubo 20,000 gentes, todo un pueblo estuvo reunido en la banda Rastacuás y Belisa, porque a ese político le importa la cantidad. Sí. Yo no estoy criticando, estoy diciendo una verdad. Quizá a ese pueblo habría que enseñarlo que la banda Rastacuás y Belinda moviéndose y el cantante analfabeto que está ahí no lo van a ayudar en nada en la vida. Sí, lo van a divertir, lo van a distraer, van a hacer que esa noche... Pues se vaya, quizás no se emborrache, quizás sí. Y le dicen, esto es la patria. Esto es México. No, no es cierto. Eso es degradarlo para que toda su pinche vida siga igual para explotarlo. Digo, esto lo diría Chomsky, ¿eh? No crees que es mío, ¿eh? Exactamente, Jorge. vamos a realizar una pausa, Jorge, si no te adelante, tienes inconveniente y volvemos. A mi amigo Pepe Saidén, adelante. Y volvemos entonces, Jorge. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. estamos de regreso aquí entre nos en ABC Radio 760 de AM, Jorge, y pues no sé qué más podríamos... Lo que te puedo decir es que voy a ver si ocasionalmente podemos pasar al aire por nuestros servicios exclusivos de reportaje de todo el mundo. Me da risa. Sí. Mi querido doctor Darío López, ¿cómo le va? Me habla de México. A ver si se oye lo que usted me diga. ¿Cómo está usted, doctor? Muy bien, gracias. ¿Y usted, mi querido don Jorge? Bueno, mire, vamos a hacer un pequeño esfuerzo ahí. Usted habla muy normalitamente y usted estuvo en las tres culturas, me dice. Y yo le ruego a usted, sea tan amable en servirnos de reportero para decirnos qué sucedió ayer en las tres culturas, porque yo he buscado en la televisión y nadie ha dicho exactamente cómo estuvo. Con objetividad, mi querido doctor. Llegamos a las 7:30 de la tarde, como 7:30, 8 de la noche, no sé si me están escuchando porque le bajé el radio. Espérame un tantito, Roberto, ¿estás oyendo? Sí, aquí estamos escuchando, los escuchamos, sí, escuchamos bien. Muy bien, adelante. Llegamos como a las 7:30, 8 de la noche con un amigo y cuando llegamos había un retén de policías. Este retén nosotros lo pasamos con mucho gusto. Nadie, los policías decían, me acuerdo de un comentario que dice uno, ¿para qué los revisamos? Nadie lleva cerveza. Entramos, yo me gusta observar, en la parte delantera había como unas 3,000 asientos destinados a adultos mayores. Cuando había como unos 50 lugares y nadie trató de acercarse y robar esos lugares. Algo muy hermoso porque habla de un respeto a esas personas que han dado tanto a la vida. Después poco a poco la plaza se fue llenando. Y recuerdo de una anécdota de una señora que se le cayó su celular, 3 personas en lo inmediato, alumbramos hacia donde estaba. Había unos jovencitos que estaban tratando de vender espuma y uno se quejaba porque nadie le compraba espuma. Nadie aventaba huevos, nadie aventaba confeti, pero sí había un respeto, una fraternidad, nos sonreíamos entre las personas que estábamos ahí. Había mucha gente en el edificio Chihuahua, en los edificios de Tlatelolco, que nos estaban observando y veían esa situación que se fue conformando. Hubo varios, muchos grupos folclóricos pero de verdad folclóricos, que hacían recapacitar a las personas y nosotros festejábamos su ocurrencia. También hubo como una especie de una mujer norteña que hablaba y que tocaba cosas muy alegres, pero que al mismo tiempo la alegría no estaba peleada con la conciencia. Cuando llegó ante el licenciado Andrés Manuel López Obrador, bueno, se hizo un silencio absoluto, sin que nadie, bueno, primero los aplausos, las porras hacia Andrés Manuel, y posteriormente un silencio absoluto. Andrés Manuel nos habló acerca de la situación económica del país, de la desesperanza de mucha gente, de que estábamos conmemorando, pero que no había un festejo directamente en el sentido de la palabra festejar, porque no hay algo directamente que festejar. Sin embargo, hablaba del rescate de la vida de nuestros seres padres, de Hidalgo, de Morelos, de Vicente Guerrero. Cuando terminó de hablar acerca de la vida de nuestros, que tendríamos que ser un ejemplo, que era nuestra inspiración, un ejemplo a seguir. También habló acerca del festejo oficial y comentó que en el festejo oficial pues, olvidaban estos aspectos, que lo que se buscaba era desviar la atención del verdadero valor de estos héroes que buscaron la independencia de nuestra patria y que en cierta medida lo han logrado, pero no en totalidad. Cuando empezaron el grito, empezó con el tradicional: viva Hidalgo, viva Morelos, viva Allende, viva la Corregidora, viva Aldámana. Pero también dijo: vivan los niños, vivan las niñas, vivan los jóvenes, vivan los adultos mayores, vivan los artistas, vivan los creadores, vivan la gente que está trabajando por un México mejor. Y eso fue lo que sucedió. Cuando terminó Andrés Manuel, todos cantamos respetuosamente el himno nacional. No hubo una sola persona, yo no, nadie que se aventara, absolutamente nadie que llevara cerveza, que le agarrara la pompa a la vista de al lado. Decimos con orgullo que la inteligencia está en la resistencia. Somos las personas que tenemos conciencia de lo que está sucediendo y somos las que acudimos ahí bien. ¿Cuántas personas estaban en la Plaza de las Tres Culturas? Estaba lleno. Y puedo decir que se llenó por completo. También había algunos compañeros que estaban vendiendo pequeñas garnachas, bueno, no garnachas, sino tostaditas, de diferentes cosas de tradicionales mexicanas. Pero también otro signo de gran civilidad es que las personas nadie se aventaba, todos tomaban su lugar para tomar el agua y tomar las tostadas. Una fiesta de armonía, por eso es que cuando decimos muchos amigos que cuando vamos a estos eventos de Andrés Manuel, es hasta una terapia de encontrarnos con gente consciente, y esa fue la que estuvimos ahí, en que llenamos la Plaza de las Tres Culturas, no hubo un solo acarreado, yo no vi banderas de ningún partido político, y nos fuimos ciudadanos libres, independientes, que acudimos a este grito. Está bueno, mi querido doctor. Doctor Darío López, ha sido una crónica excepcional y usted, sin ser periodista, nos ha reflejado porque usted es doctor, es dedicado a curar el cuerpo, pero nos ha reflejado usted algo espiritual. Ya le hablaré y le agradezco mucho su llamado. Muchas gracias, saludos a Roberto y a todos nuestros queridos radioescuchas. Muchas gracias. Gracias, doctor Darío López, es muy amable que nos haya llamado y nos haya... Fíjense que a mí me tocó, como lo saben aquí y todo, también un día estar en un mitin de Andrés Manuel que fuimos a cantar, y al ir ahí que se desmaya una señora. ¡Chin! Junto a mí a 5 metros. Y claro, ahí no llegaba la ambulancia. Pero lo que yo vi, si es digno de contarse, entre todo el público, el pueblo, la muchedumbre, tomaron a la señora, la levantaron. De mano en mano fueron pasando a la señora desmayada hasta llegar a la ambulancia, a los que le iban a cargar. Ahora, nadie metió mano, nadie, pero con una cosa así. Ese fenómeno que señala el doctor Darío López y lo que yo vi, es el reflejo de algo que la televisión no hace. La televisión acarrea. Igual que un político alquiló un camión y acarrea, pero no convence. El problema aquí es buscar no gente acarreada, sino convencida. Y eso es que lo que los desfiles de Hollywood no pueden hacer. Ellos pueden acarrear, llevar, para ser contados por Roy Campos y sus encuestas. Y se saca la cantidad, lo que decíamos, no la calidad. José Saidén, mucho gusto. Igualmente, Jorge. Solidarios, qué gusto estar para contigo. Acá para estar con nuestro micrófono. Pepe Saidén es un maestro licenciado de Jalapa que tiene una actividad, y yo le pedí que viniese a darnos un punto de vista porque él trabaja solo desde hace mucho tiempo, apenas está... empieza a hacer que la ciudad lo reconozca, ya es cronista de Jalapa y ha hecho algo muy bello. Personalmente ha juntado monedas de México y tiene la historia de nuestra nación por medio de monedas, y hasta apenas ahora se le ha, pues digo, distinguido con que pongan una exposición que voy a ir a ver de la historia de México por sus monedas. Adelante, Pepe, explícame. Sí, antes de entrar al tema, si como una cuestión interesante, quisiera comentarles que en un día como hoy, de 1857, el presidente de la República, Comonfort, en su afán de incrementar el fondo bibliotecario del país, establece la obligación de parte de todos los impresores de contribuir con 2 ejemplares de cada publicación para la Biblioteca Nacional. Ojalá se volviera a retomar, ¿verdad?, para la cultura nacional, que en todas las bibliotecas del país todos los impresores se comprometieran por lo menos a enviar un ejemplar de las múltiples ediciones que se hacen para incrementar el acervo de la cultura popular. Ahí se las dejo. Y en cuanto a la colección, es única en el país. Es la historia de México. ¿Cuántas monedas son, Pepe? La colección completa son alrededor de 6,000. Y de los billetes serán aproximadamente la mitad. Las monedas comprenden el periodo del siglo XVI, muy, muy rico, numismáticamente hablando, es muy rico, con los famosos doblones de oro, en fin, Había una gran cantidad de monedas en la época de la colonia, muy interesantes, que inclusive de ahí seguimos con el siglo XIX hasta el XXI, o sea, son del siglo XVI y el XXI las monedas más representativas de México, como en que se refleja gran parte de la historia de México. Los billetes son a mediados del siglo XIX con el Banco de Londres en México y Sudamérica. Y como un dato interesante que consignar, que los primeros billetes en la historia de México eran fechados y firmados a mano, y al principio del siglo XX cada estado de la República emitía su propio papel moneda, y había una gran diversidad de colores, de proyectos, una belleza, pero una gran anarquía. Y ya es cuando se funda el Banco Nacional de México, cuando centraliza toda esa función. Finalmente, como un dato interesante, les comento que cuando en el siglo XIX teníamos el llamado peso fuerte, el del gorro frigio, era la moneda de uso normal y corriente en el sudeste asiático, en China, en Filipinas, en los países del sudeste asiático, el peso mexicano era la moneda de uso normal y corriente, y lo era lo que mayormente exportaba la nueva, tanto la Nueva España como en México. Era, ya en los inicios del siglo XIX, era precisamente las monedas fuertes, que se pagaban $2 por un peso de plata fuerte. Este es más o menos un itinerario apasionante de la historia de la moneda y del billete en México. Volvemos en un minuto, mi querido Pepe. Adelante, Roberto. Sí, Jorge, vamos a realizar una pausa y ya volvemos ya con los últimos minutos de nuestro programa aquí entre nos en ABC Radio. Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Y volvemos contigo, Jorge. ¿Nos escuchas? Sí, perfectamente. Jorge, quiero que se diga. A ver, ahora, ¿cómo me oyes? Aquí estamos bien, Jorge. Bueno, ¿alguna llamada? No hubo llamadas. Pues parece que se nos está tomando justamente el día feriado. Están durmiendo. Muy en serio. Están durmiendo todos. Bueno, ¿alguna cosa en especial que haya, mi querido? Pues bueno, Jorge, pues no sé qué más podríamos comentar de estas tres cantantes, de las cuales no se hizo una cuando tocaron junto a la orquesta de Alondra de la Parra, el abucheo a la canción de El Futuro es Milenario, la llegada de... No lo vi. Oye, esa señorita Alondra de la Parra, se me hace que yo le he hecho un entre para dirigir la orquesta, como que lo hace de una manera un poco mecánica. Pero déjame despedir a mi querido Pepe Saidén para que invite a toda la raza de Jalapa a la exposición. Con todo gusto y del Estado, la exposición es única en el país. Vayan a ver, reitero, un vistazo de toda la historia de México a través de sus monedas y billetes desde el siglo XVI. Está en donde estaba el Congreso del Estado, en Palacio de Gobierno, la antigua legislatura, que es un salón precioso, magnífico. Ahí está montada la exposición. Va a estar 15 días hasta fin de este mes. Ojalá. Vayan, disfrútenla y sus comentarios nos serán muy valiosos. Gracias. Gracias, Pepe. A ver, échale. ¿No se puede? Ah, no se puede oír. Yo tengo una canción nueva, mi querido Roberto, ¿sí, que se llama Yo sí quiero a mi país? Y debo confesar que es un plagio del título, porque hay una canción así en Argentina. Pero no se me ocurrió hacerla mejor. Ahora que se pueda poner, a ver si se puede que lo oigamos tantito, mi querido Edgar, apágate aquella, y entonces vamos a ver si aquí puedo poner esta canción que se llama Yo sí quiero a mi país. Y entonces creo que el momento sea oportuno para que digamos que sí queremos a nuestro país, que sí hay posibilidades de querer al país, que no sé por qué hay como un criterio que dice no querer al país. Eso es lo malo. A ver, no sale. No. Le bajo aquí. Adelante. Sí, Jorge, pues no se trata de que... Ahí va. Vivimos y buscamos el amor. El pueblo quiere siempre la verdad. El ciudadano es bueno y sin rencor. No deben de los pobres abusar. Cuando mi bisabuelo esclavo fue por una dictadura militar. La guerra fue muy dura, yo lo sé. Se defendió la causa popular. Vivimos y buscamos el amor. El pueblo quiere siempre la verdad. El ciudadano es bueno y sin rencor. No deben de los pobres abusar. Por eso yo te digo en español, tengo derecho a ser feliz. Por eso yo sí quiero este país. Yo sí quiero este país. La estoy terminando y creo que sea significativo el hecho de ponerle ese nombre. Nos falta un minuto para que termine y que escuchen más o menos de lo que trata. A ver. Queremos que las cosas del país se arreglen y que toda la nación levante con orgullo la cerviz y que se acabe con la corrupción. Reclamo mi derecho, soy de aquí, te invito a que compartas mi canción. Espero que la vida para ti resulte siempre llena de emoción. Queremos que las cosas del país se arreglen y que toda la nación levante con orgullo la cerviz y que se acabe con la corrupción. Reclamo mi derecho, soy de aquí, te invito a que compartas mi canción. Espero que la vida para ti resulte siempre llena de emoción. Por eso yo te digo en español. Tengo derecho a ser feliz. Por eso yo sí quiero a mi país. Por eso yo sí quiero a mi país. Espero que se haya oído un poco, a pesar de aquí de los problemas técnicos, pero ya la tocaremos mejor y mejor grabada, a ver quién la graba, porque es así media ligerita, pero el mensaje. Y lo que más me gusta, perdonen ustedes, lo que hice con más interés es decir, por eso te lo digo y te lo digo en español, no fregaderas. Adelante, mi querido Roberto. Pues Jorge, es que no se trata de que uno no quiera al país, eso es ya pues algo que se trae. Lo que pasa es que pues a veces no coinciden. Nos lo quieren hacer olvidar, ¿verdad? Exactamente, las élites del poder piensan que a lo mejor debemos de quererlos como ellos quieren, cantando a ritmo de reggaetón, cumbia. Bueno, también sorprendió que el día de ayer en la ceremonia ya de, bueno, y en los, a la hora de los juegos pirotécnicos estaban tocando una versión estilizada de la canción Yolanda. ¿Te acuerdas de esa cumbia colombiana? ¿Dónde está Yolanda? No, yo y México lindo y querido. Ah, querido. Canal 13, o quisiera, a ver si conseguimos la grabación. Esa no hay que perderla. Es México lindo y querido en reggaetón. Querido. Sí, y con inflexiones de la música norteamericana para el español. Es una verdadera, es un antimonumento. Una aberración, pero un antimonumento a la canción mexicana. Pues algo así como el antimonumento que se hizo a las conmemoraciones ahí que está en la Puerta de los Leones de Chapultepec, ¿no? Un agujero de... Por hipótesis. Pues el monumento hipótesis, yo creo que muchos ya están diciendo que pues se debe de dejar ese monumento, ponerle chapopote o algo y pues que dejarlo lo pongan como, así, ¿eh? Como testimonio de lo que fue la conmemoración a los 200 años. Surrealismo. Te mando un abrazo, mi querido Roberto, mucho gusto, que la pases muy bien, hasta mañana. Sí, nos escuchamos, Jorge, hasta mañana, aquí en ABC Radio 760 de AM. Gracias, Roberto.